Viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio. Atentos, pues. El espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Ya sabéis que estáis escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM, la Radio Libre de Zaragoza. Y como os decía, esto es Hijos del Agobio, te habla Joséan, el Cherra está de baja paternal, pronto lo oiréis otra vez aquí a la mesa. Y hoy tenemos preparado un menú de novedades y próximos lanzamientos. Disquitos que acaban de salir o disquitos que están a punto de salir, de los que tenemos material para poder escuchar y que tenemos muchas ganas de poder escucharlos enteros. Selección Made in Hijos del Agobio 100%. Y es que vamos a tener aquí, bueno, vamos adelantando algo, Rosendo, vamos a tener a Extremoduro, vamos a tener a Andrés Calamaro, a los Retrovisores, a quién más, a ver a quién más nos da tiempo, a The Clash, a Tokyo Sex Destruction, en fin, que tenemos musicaza para hoy. Y como siempre, también nos faltarán nuestras secciones de recomendación literaria y, desde luego, la sección con la que comenzamos siempre, el Última Hora, dentro sintonía. Última Hora. Y el Último Hora de la semana no podía ser otro que la Operación del Rey. Vamos a oír la noticia. La operación de cadera del rey de España ha sido un éxito, pero don Juan Carlos deberá pasar por el quirófano de nuevo en un plazo de 2 meses, ya que la reconstrucción de la cadera se hará en 2 tiempos. El equipo del Hospital Quirón de Madrid, que se ha ocupado de la cirugía, confía en que el monarca podrá volver a andar normalmente dentro de 3 meses y medio. Pues ahí estaba la noticia, que seguro que esta semana os ha estado asaltando durante toda la semana. El rey está estupendamente, el rey está genial. En fin, que parece que lo operan de vicio. Tiene muy buen color. Vamos, en 4 días se va a poner otra vez a andar, pero bueno, la cuestión es que lo van a tener que operar de nuevo en 2 meses. Así que, bueno, está claro que la monarquía es optimista, pero bueno, hay un detalle de la operación de esta semana que me parece curioso, y es que una de las operaciones anteriores se la hizo en un hospital público y, sin embargo, esta, si no he oído mal, se lo han hecho en un hospital privado. No sé, me hemos encontrado unos documentos, unas grabaciones que creo que nos resuelven la duda de por qué el rey dejó de ir a la sanidad pública. No porque no estuviera bien, sino porque había quejas. Escuchémoslas. Tengo la sensación de que el paciente de al lado tiene unos privilegios que yo no tengo. ¿Cómo puede pensar eso? Este es un hospital público, aquí tratamos a todos por igual. Me llena de orgullo y satisfacción disfrutar de la sanidad pública y de este colchón de látex. ¿Lo ve? Y eso por no hablar de que a él le dejan usar el móvil. Joder, Mariano, otra vez. Qué pesados son estos monárquicos. Que sí, Mariano, que estoy bien. Ha visto, a él le tratan mucho mejor. No diga tonterías, aquí no hay favoritismos. Majestad, enseguida le llevo otra almohada para que hable más a gusto. Esto ya es pasarse. ¿Por qué no te callas? Aquí tiene su comida, puré de acelga y pollo hervido. ¡Qué pinta más cojonuda tiene este cordero! ¡Esto es para poner una reclamación! No se queje que a usted le han puesto una gelatina de postre. Coño, gelatina, pues ya me tomaba yo una. ¡Oh, no! Mire, lo que debería preocuparle son sus análisis. Lo siento, pero no le quedan más que 3 meses de vida. ¡No puede ser! 3 meses. Este ya no escucha mi discurso de Navidad. ¡Pero qué campechano! Pues ahí estaba ese documento, esa grabación de la anterior operación del rey en el hospital público. Los que tienen privilegios. Bueno, ya de fondo está sonando, pasamos ya a la musiquita, de fondo está sonando ya el primer plato de estas novedades y próximos lanzamientos. Y es que el próximo 1 de octubre, no queda nada ya, saldrá a la venta el nuevo disco de Rosendo Mercado. Y si no me falla lo que he leído, se titulará igual que el single que se ha presentado, que ya os anunciábamos la semana pasada, las semanas anteriores, y que es Vergüenza Torera. Once nuevas canciones que comienzan con este Al Lodo Brillo que está sonando de fondo, grabada de un directo reciente en el que bueno pues presentó precisamente esta canción y el single. En En fin, ¿qué vamos a decir de Rosendo? Que no hayamos dicho ya. Esto lo decimos mucho, pero es que es así. Vamos, este sí que es el verdadero rey del rock. En castellano. Rey por méritos propios y no por herencia. Pero vamos a escuchar, como os decía... sí, vamos a dejarle a las metáforas o lo que sea. Y a escuchar ese Vergüenza Torera de Rosendo, que bueno, en el que la letra, la verdad es que analiza la situación actual, habla de los políticos y bueno, para ser Rosendo es bastante clarito. Y hacía tiempo que no escuchaba una frase como la que dice Rosendo al final. A ver si os quedáis con cuál es. Rosendo, Vergüenza Torera. Parecía que estaba haciendo siempre una cara B del mismo disco toda la vida, ¿no? Y a partir de ahí, bastante agobio. No sé si ya en este momento ya estaba un poco agobiado de sacar un disco al año, porque no te daba tiempo a plantearte qué estoy haciendo, con lo cual estaba un poco agobiado siempre, ¿no? Sintoniza la terapia poético-musical de Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM. impresionante Rosendo, que está en plena forma, está claro con la guitarra y con las letras, metiendo caña. Y encima va a venir a Zaragoza en estos pilares el sábado 5 de octubre, estará en el pabellón de Interpeñas. Presentando nuevo disco, como hemos visto, Vergüenza Torera, y la verdad es que con muchas ganas de ir a verlo, a ver si podemos. Y al estar buscando información sobre Rosendo, pues resulta que hemos encontrado que su hijo Rodrigo Mercado pues también sacó su primer disco en solitario después de sus aventuras con su anterior grupo Reggae. Ha sacado un disco en solitario y fue presentado este verano, en junio. Y bueno, pues hay alguna canción en la que participa, pues por ejemplo, Fito Cabrales y desde luego su padre Rosendo con la guitarra e incluso a la voz. Así que vamos a escuchar una canción de este disco, del primer disco en solitario de Rodrigo Mercado, y esta canción que se titula Sensible, junto con su padre, Rosendo. Toma el control, sensible, intuición de amanecer, se pone el sol hoy como ayer. Fundamento de nuestro ser, el paradero habitual del errante, del solitario fiel acompañante, sala de máquinas donde el soñador precipita el combustible de su imaginación. Allí es donde Babia no pierde compa, donde el frágil obtiene el trono y la gloria, caricias al abandonado, tesoro del desheredado. Sensible, intuición de amanecer, se pone el sol hoy como ayer, fundamento de nuestro ser. El que ha apocado es la chispa de arranque, paréntesis modesto del arrogante, frondosa jungla donde el explorador va descubriendo matices de su propio interior. Y allí es donde pesan las sensaciones, donde duermen desnudas las intenciones, amarre para el naufragado, provisión del necesitado. Toma control, sensible, intuición de amanecer, se pone el sol hoy como ayer, fundamento de nuestro ser. Tierra en paz. Pues puntualmente de Mora se titula el disco de Rodrigo Mercado que sacó este verano y del que hemos escuchado esta canción junto con su padre, con Rosendo. Sucede que me canso de mi piel y de mi cara. Está claro que, bueno, si no la tradición rockera, porque él es más del rollo reggae, pues desde luego sí que ha tomado el gusto de su padre por los juegos de palabras. Del corral necesito salir. Y esta canción que está sonando de fondo, seguro que os suena. Lejos de mí, deja que corra el aire y no te quemes, va a salir el sol, sol, déjame en paz. La luna me ilumina en esta ruina, entra la claridad. ¿Quién quiere saber? Si estoy quemado, esconde un corazón helado y quema mi ser. No he vuelto a ser el mismo desde que se fue Gilles, Pizapa, Mercury, Camarón. Y me siento mejor si sé que tengo una estrellita pequeñita pero firme. Sí, señor, sucede de Extremoduro, versión de jazz por The Crazy 90s. Pero esta no es la única novedad sobre Extremoduro, porque resulta que parece ser que están grabando disco y que a finales de este año estará ya, bueno, disponible. Estará preparado. Y hasta que salga, hemos encontrado una cancioncita en internet de un concierto que se titula Contra Todos, en la que parece que aparecerá en su próximo disco, bueno, o en el siguiente o en el que sea. Ahí va, lo último de Extremoduro, Contra Todos. Siguiente disco, que puede ser que tampoco esté en el siguiente, y en el siguiente, en el siguiente, pero la vamos a tocar porque es una canción que yo creo que es necesaria. Y es que he llegado a la conclusión de que no es necesario conseguir un mundo mejor. Lo que es realmente necesario es luchar para conseguirlo. Este tema se llama Contra Todos. Contra Todos. Otra vez me levanto contra todos. Si la vida me vuelve a preguntar, si la vida me vuelve a dibujar, ahora que estoy tan solo, dime para buscarte dónde está, que yo sé que hay otra manera, el destino no me dejó llevar, he buscado la vida entera y he encontrado la forma de trazar, he salido el camino a caminar. Para mí esta canción es muy necesaria. Todo el mundo me dice para qué. Si ella nunca va a volver. Y por eso le llevo la contraria. Y por eso me vuelvo de revés. Siempre voy a contracorriente. Ahora yo quiero ver y apartarme más de la gente y alejarme de todo lo que creí y olvidar la manera de volver. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. con ti tu pálida luz de la luna, lleva una duda, casi ya no te espero, y esta forma ya sabes que es tuya, se le capulla, por tanto rompe de tu pelo, por ti la luz de la aurora y si deja de verte sola, y ahora llega más temprano, y a mí la luz de la luna y no quiere dejarla pura y me lleva de la mano para abrazarme cuando estoy perdido y me va a dejar frío, frío, frío y lanzarme al vacío y me va a dejar frío, frío, frío. Pues ahí estaba lo último que parece que va a aparecer en el próximo disco de Extremoduro. Llevándose al infierno mi alma. En fin, entendemos que hay gente que le caiga mal Robe, pero es que no lo puede evitar. Siempre me ha pasado lo mismo. Me gusta Extremoduro, no sé qué tiene. Soy natural del lugar donde nunca sale el sol. Puedo tener 12 pasos, puedo viajar al otro lado del charco. Quiero ser el patrón de tu estancia, agua mineral y fragancia. Viniste con tus aires de rey. Y a otro rockero, en este caso argentino, que también hemos visto como a Rosendo y como a Extremoduro en Pilares. Hemos tenido oportunidad de verlo, bueno, y en otras ocasiones. Es el que está sonando de fondo, Andrés Calamaro. Jugando en el equipo campeón, es más fácil parecer el mejor. Es como esperar lo peor después de muchos años. Pues sí, ha sacado un nuevo disco, creo que ya está disponible. Se titula Bohemio. Y se ha rodeado esta vez con un viejo amigo del grupo Los Abuelos de la Nada, de sus comienzos, compañero de colegio, se llama Cachorro López. Y bueno, pues han vuelto al rock and roll más clásico, como podéis comprobar. Quiero ser patrón de tu estancia, agua mineral y fragancia. Han vuelto a la esencia de Andrés Calamaro, que algún día le tenemos que dedicar algún programa aquí en Hijos del Agobio, sobre todo a esos discazos que sacó del 96 al año 2000, desde esa alta suciedad al salmón que algún día tenemos que repasar aquí en un programa. Pero bueno, mientras tanto vamos con este single, primer single de su disco Bohemio, Cuando no estás, sencillita pero que resume, vamos, para conocer a Andrés Calamaro, reconocible a Andrés Calamaro del principio al final de la canción. Ahí va. Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás conmigo. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Me paso el día contando minutos. Cuando no estás, o me pierdo en un laberinto oscuro. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos un poco crueles conmigo. Cuando no estás, pregunta cuándo volverás. Y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, solo espero verte llegar por esa puerta. Lo que ocurre cuando vuelvo es que te quiero más. Y otro compañero de fatigas de Andrés Calamaro, Ariel Roth, también ha sacado disco hace poquito que se titula La Huesuda. Se las trata con ternura. Tocaron juntos, si no recuerdo mal, en aquel grupo que era Los Rodríguez, que también vino por Pilares, por aquí, por Zaragoza. El tiempo pasa deprisa. Deprisa sin compasión. Y que también algún día tenemos que dedicarle a un programilla, sobre todo a un disco suyo que me encanta, que se titula Ahora pide en tu cabeza, del 2005. Y que, vamos, no me gustan mucho el resto de discos de Ariel Roth, por eso no vamos a escuchar tampoco. Tampoco conozco mucho, pero ese disco es genial. Las cosas algunas dejan mal sabor. Se toman curvas peligrosas y se derrapa con convicción. Así que vamos a la sección literaria, recomendación poética de la semana, sintonía Nuestros Poetas. Sí, malos son, qué malos son nuestros poetas, qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas. Solo hay que leer las cartas que Guillén mandó a Salinas, o escuchar a Gil de Viedma leído por Carot Rovira para verlo. Qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas, qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas. Solo hay que mirar las fotos, están en las hemerotecas, Damaso Alonso. Y en un programa dedicado a novedades y próximos lanzamientos discográficos, pues tenemos una novedad de uno de nuestros escritores favoritos, del que os hemos hablado muchas veces, que es Roger Wolf. Qué malos son. Bueno, sabéis de sobra quién es Roger Wolf, este poeta de nombre, de nombre y apellido británico, porque nació allí en Inglaterra, pero que desde los 4 años reside en España y escribe prácticamente escribe su poesía prácticamente en castellano. Entre ellos está la radio, la luz verde de los dígitos. Ahí lo tenemos. Bueno, tiene un discazo que hemos puesto muchas veces, un discazo en el que lee sus poemas, interpreta sus poemas, titulado La máquina del mundo, y ahora últimamente se está juntando con otro cantante, que es Rafa Berrio, con el que interpreta sus poemas, como en esta grabación que estamos escuchando de fondo. El disco La máquina del mundo era con Diego Vasallo, que no me salía ahí el nombre, con Diego Vasallo, el de Duncan Du. Pero la novedad que os decíamos, eso, es que este 2013, este verano, hace ya unos meses, apareció su último poemario, o su último libro de poemas, su último libro de poesía. Que eso de poemario es verdad que suena un poco raro. Y que se titula Gran Esperanza, un tiempo, y que ha sido publicado por la editorial El Renacimiento. Como no hemos encontrado ningún poema de este Gran Esperanza, un tiempo, en internet, recitado por el propio Roger Wolf, pues nos vamos a atrever a leerlo nosotros. Algo verdaderamente terrible que nunca antes. No sé si voy a ser capaz de leer con la voz de Roger Wolf. Y espero. Así que vamos a quitarlo de fondo y vamos a ponernos otra música más neutra. Poema encontrado en el fondo de la papelera. Conozco todos los argumentos, conozco todos los contraargumentos, conozco la futilidad de nuestra vida, conozco el hambre, la sed, el ansia, la alegría. El amor también, el desamor, la dicha y la desdicha. Tropiezo cada día con la misma piedra. Tropiezo cada día con la misma piedra. Tropiezo cada día con la misma piedra. Al final ya no se sabe si es que hay piedra o es que tropezamos por costumbre, por amor al arte, porque no somos capaces de otra cosa, porque el hombre es un animal que tropieza, porque no somos capaces de otra cosa. Pues ahí está la recomendación poética de la semana. Roger Wolf, Gran Esperanza, un tiempo, es el título del libro. Y bueno, genial este autor, que es uno de nuestros poetas preferidos, que siempre os hablamos de él. E incluso cuando, estos poetas que incluso cuando no compartes sus ideas o algunas ideas que aparecen en los poemas, pero aún así es un genio. Y si Roger Wolf alguna vez ha contado lo bestia que era en sus juergas de la juventud y sus problemas con el alcohol, vosotros que también son unos bestias, unas bestias pardas del garaje rock, son los siguientes protagonistas. Wow y los Args. Raya Paliza. Copa Raya. Con Juanito Bau a la cabeza, que no os podéis perder en directo en concierto, porque vamos, es una experiencia distinta. Pues van a publicar dentro de muy poco un nuevo disco, el tercero, que se titula Todo Roto, publicado por, bueno, por la misma discográfica que el anterior, que le viven, es Lovenly Records, y bueno, un sello conocido internacionalmente y en el que hay canciones como esta que vamos a escuchar, que os adelantamos, La ciudad no es para mí, Wow y los Args. Chiquillo, la mendru de mi cuerpo. el alcalde me dijo que yo solo era un trapatrones. De Wow y los AR, seguimos con otros demenciales chicos acelerados como estos que oís de fondo, de Penny Cox. Ya los presentamos cuando os hablamos de la discográfica Becoré, porque Barcelona es a Becoré, porque publican en ese sello discográfico y bueno, pues han sacado este verano un EP titulado Devil's Kids and no sé qué más. Así que vamos a escuchar una canción de este EP. Bueno, las referencias suyas están claras y las demuestran también con letras de estos tiempos, como trasluce este I Need a Job de Penny Cox. Tell you Y ahí estaban The Pennycocks, que seguro que tienen como ídolos a los que están sonando de fondo, o por lo menos sus primeros discos, los del punk del 77, los Clash. With extreme prejudice to terminate our mission. This is Radio Clash. Consider your position. Traemos aquí a este This is Radio Clash de los Clash porque también tienen una novedad discográfica, aunque bueno, no hay nada nuevo porque es un recopilatorio que ha sacado la banda, Hits Back, que en el que bueno, pues recopilan un poco de sus canciones más representativas allá por el año 82. Lo que sí parece que está muy bien es todo el material gráfico que aportan, ¿no?, procedente de la propia banda, de los propios protagonistas, y que bueno, pues que ha aparecido en esa caja de Hits Back. Cualquier oportunidad, cualquier excusa para escuchar a los Clash. Pero nos queda poco tiempo y os queremos poner un disco también de este año que no hemos escuchado aquí todavía y que es el último disco de Tokyo Sex Extraction, que ya lo sacaron ya para primavera, me parece, y se titula Sagittarius y es brutal, es brutal. Así que vamos a escuchar esta canción, Death Cops, muy cañera y con un vídeo que si lo podéis buscar en internet, buscarlo porque merece la pena. Death Cops, Tokyo Sex Extraction. Impresionantes Tokyo Sex Extraction, que bueno, como hicieron los Clash, pues mezclan eso, el rock más salvaje, el punk con otros estilos más bailables. I look at you, you look Y otra banda que hemos descubierto este verano, que ha sacado un EP también de del sello Becore, son Los Retrovisores. Nos vamos a despedir este programa de Hijos del Agobio de hoy con cambiando un poco de estilo, un estilo más sesentero, tipo Canarios o algo así. Bueno, otro día solo haremos de esta banda barcelonesa que os presentamos. Los Retrovisores, su EP Alma y Pisotón. Vamos a escuchar la primera canción, Me Olvidé de Ti. Cuando más te necesitaba yo, dijiste que no podía darte lo que me pedías tú. Y ahora que ya no me importas, no pretenda recuperarme amor. Nena, búscate a otro y no pierdas más tiempo aquí. Me olvidé de ti, me olvidé de ti, sabes es mejor así. De diciembre a marzo, un duro invierno heló mi corazón. Yo seguía esperando volver a escuchar una vez más tu voz. Tarde te has dado cuenta que ya no hallarás otro como yo. Haberlo pensado antes, lárgate lejos de aquí. Me olvidé de ti, me olvidé de ti. Es mejor así. Me olvidé de ti, me olvidé de ti. Sabes, es mejor dejarlo así. Con Los Retrovisores despedimos este Hijos del Agobio de hoy, dedicado a las novedades discográficas y próximos lanzamientos. Ya sabéis, lo antes posible estará el podcast de este programa en nuestra página de Facebook, o en iVoox, o en la página de Radio Topo. A ver si vuelve el Cherra, y muchas gracias a la familia por dejarnos este ratito para poneros aquí música. Adiós. No me gustan porque llevan unas melenas y unas barbas indecentes. Si a algún hijo mío se le ocurriera ir así, tendría un disgusto horroroso, y además chillan muchísimo y no los aguanto.